Estimadas, estimados amigos, radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día, una vez más, día viernes de el mes de diciembre. Diciembre ya. Como quien dice, ya estamos preparando para recibir la visita y despidiendo el veterano que se va. Claro. Así es. Último mes del año 2018. Esperemos que el próximo sea mejor. Son todas las, digamos, los deseos de todos, ¿no es cierto? Sí, pues siempre esperamos lo mismo, ¿cierto? Por decimos eso, que ojalá el próximo siempre con sea esa idea mejor. Estamos saludando a nuestras amigas y amigos y deseándoles que tengan un lindo fin de semana con lo que está proyectado, pronosticado. Tiempo de lluvia en plena primavera. Espero que lo pasen muy bien. Estamos una vez más junto acá con nuestros amigos, nuestras amigas, porque ella representa a todas sus amigas, y usted también, todos sus amigos, para que le hagan su saludo correspondiente. Elenita. Bueno, primero que todo, buenas tardes, amigos y amigas Radio Escuchas, de Radio Espacios, directo al grano, aquí ya... con todo el ánimo este día viernes, ¿cierto? Para acompañarlos y conversar de temas los más importantes, los más interesantes que ocurrieron durante la semana, en este último mes, como bien dice Ricardo, que de tiempos mejores no ha traído mucho, pero esperamos que sea mejor el próximo. No sé si tiempos mejores para el próximo año. Ahí hay que verlo, ¿cierto, Rodrigo? Así claro. Que te doy el pase. Bueno, aquí Rodrigo Flores, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan el día de hoy, viernes 7 de diciembre. Un gusto estar de vuelta aquí después de 2 semanas sin acompañar el panel, comentarles que pasé el fin de semana anterior en mis tierras allá en el sur de Chile, junto a mi familia, a propósito de que mi hermano se licenció de cuarto medio. No creo que me esté escuchando, pero igual le mando un saludo a mi hermano Nicolás Flores. Y nada, con harto ánimo para comenzar esta jornada de Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. ¿Quién estaba, muy bien pues? ¿Quién ha estado onomástico hoy día? Alegre los corazones, que no podemos decir días mejores porque va a llover, pues, entonces, pero está bien que llueva, pues. Ojalá que llueva. Pero a mí me toca trabajar mañana, pues. No está bien que llueva. Pero nuestra región tiene déficit hídrico ya tremendo. O sea, si no llueve, después imagínense cómo vamos a estar con los incendios forestales. Yo diría que ese es cuento. Y así siempre. Después lo analizamos. Bueno, después de este saludo, vamos a un breve espacio. Nos tenemos pendiente el onomástico. ¿Y el onomástico? ¿Quién tenemos de onomástico hoy día? ¿Quién tenemos de onomástico? A ver, vamos a ver quién tenemos. Bueno, es por eso que a mí se me había escapado, porque hoy día tenemos de onomástico a nuestro gran amigo de la carabina. ¿Qué? Celebramos a los Ambrosios. Antiguamente yo no sé cómo sería, pero cuando la cosa andaba mal, cuando un amigo andaba mal, le decía, este anda como la carabina de Ambrosio. Parece que se le echó a perder la carabina al amigo Ambrosio. Pero en todo caso, un gran saludo a todos los amigos Ambrosio. No podemos ir a Ambrosio porque por lo menos no lo conozco. Difícil. Yo no he escuchado ninguna hasta el momento. Así que le dejo, ese es suyo. Ya, vamos a un espacio musical. Andrea tenía los cabellos. Andrea tenía un cariño, negros cabellos. Andrea tenía un cariño, negros cabellos. Decía, ha caído en el combate. El papel lo decía y la firma era firma del rey. Ha muerto en los montes. Ha muerto en los montes lejanos. Lejano fue la metralla, a muerte en los montes lejanos fue la metralla. Thank you. televisión. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 en este día tan primaveral. Pero vamos al grano. Nuestro amigo Rodrigo. Sí, bueno, empecemos. Hoy día tenemos varios temas del que hablar, desde la situación internacional hasta la situación nacional. ¿Qué dejo en realidad? ¿Con qué partimos el día de hoy? ¿Qué es lo que nos surge? ¿Qué es lo que nos urge? Urge, sí. Bueno, hablemos de los comentarios del señor ministro El ministro de vivienda. Que habló de que todos los chilenos tienen tres casas cada uno. Claro, una cosa así. La mayoría de los chilenos tienen casa. Tenemos casa. Dos departamentos, unos terrenos, una casita en la playa. Impresionante, porque a mí no me ha tocado eso. No sé si a usted, pero yo todavía no soy de ese grupo de la gran mayoría que el ministro menciona, Ricardo. Yo vuelvo a reiterar, que está de más decir vuelvo a reiterar, pero reitero. Cuando solicité que me dieran casa, me dijeron que no podían, porque mi pensión era muy baja. Ay, yo pensé que era porque estaba más viejito. Porque tampoco. También porque estaba viejo. Sí, pero la otra, le dije yo, si yo compro un terrenito barato por ahí, no puede tampoco. ¿Por qué? Porque su pensión es muy alta. Póngase de acuerdo, ¿cierto? Entonces, si estoy al sol, pues amigo, usted está al sol, está estorbando ahí. ¿Me gano a la sombra? No, pero no se gane a la sombra si ahí estorba. Entonces, ¿a dónde quieres que me gane? ¿Debajo de tierra? Cada que hasta ahí se encuentren desconforme. ¿Ah? No, pero por eso está aquí todavía. Veamos, ¿qué fue lo que dijo el ministro? Más o menos, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Bueno, primero asevera de que la gran mayoría de los chilenos somos propietarios. Sí. De que la casita, dos departamentos. O sea, aparte de la premisa de que la gran mayoría de los chilenos tienen una propiedad a su nombre, lo cual dista mucho de la realidad. O sea, es cosa de ir a darse una vuelta. Y es muy frecuente encontrar en nuestros barrios gente que está viviendo de allegados. La calidad de las condiciones, gente que vive en tomas de terreno, que no es dueña de su propia casa, gente que viviendo muchos años en un mismo sitio no se le han entregado los títulos de dominio como corresponde. Así como es. Lo ocurre aquí en el sector de Pedro de Valdivia abajo, en el cual vecinos pobladores históricos se les ha regularizado su situación. No son portadores del título de propiedad. Entonces, yo opino que, bueno, y como varios pueden concordar conmigo, en que el ministro Nicolás Monkeberg claramente vive en una burbuja, representa un sector político el cual defiende los intereses de los más ricos de nuestro país, y eso lo transmite en su cultura, en sus mensajes. Entonces, es una tremenda indignación a nivel nacional contar con este tipo de ministros. Y yo creo ahí sumar algo que tiene relación con las próximas inversiones o hacia dónde va, en cierto modo, la política pública de vivienda, ¿cierto? Y de mejoramiento de infraestructuras en lo que es el Ministerio de Vivienda. Porque eso va a significar que todos los proyectos o que gran parte de los fondos con los que hoy día cuenta cierto el ministerio no vayan hacia la obtención de la casa propia de muchas familias. Creo que, según lo comentábamos hace unos meses atrás, que algo de 22.000 familias acá en la región preferían tener un departamento a tener una casa. Eso en la encuesta del Mimbu, ¿cierto? Mimbu Conecta, si es que no me equivoco. Así se llama la plataforma. Que eran algunos de los datos que arrojaban, ¿cierto? Las mini encuestas que la gente va contestando. Pero ahí ya tenemos entonces un dato que es duro. Un dato numérico que habla de 22.000 familias y algo que no cuentan ni con una casa ni con un departamento. Entonces, estamos hablando desde dónde, ministro. Yo le pregunto a usted, ¿realmente ha estado en algún barrio o por estos días para preguntarle efectivamente a la gente si tiene o no tiene una casa o un lugar donde vivir que sea propio. Porque yo en lo único que he visto a este gobierno últimamente es en todas las fotos de todos los actos, cambiándole hasta las placas a los proyectos del gobierno anterior y colocándole las placas que son de ellos, y desvergonzadamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con el presupuesto del Ministerio de Vivienda para los próximos años, entendiendo que hasta vienen cambios en los decretos y etcétera? Sí, yo quería comentar que el problema de la vivienda en Chile es un problema muy sentido. Son muchos nuestros vecinos y vecinas que sueñan con la casa propia, muchos jóvenes que hoy día están formando familias viviendo en condiciones de hacinamiento. También el problema de la vivienda tiene que ver con cómo aseguramos, ¿cierto?, el derecho a la vivienda para nuestra ciudad de una manera organizada y planificada, porque hoy día también tenemos una situación bastante alarmante que tiene que ver con la segregación. Y no, yo quería apuntar otro punto que tiene que ver con la regulación de los planos a nivel comunal, que es con la instalación de las inmobiliarias. Al no haber un plan regulador estratégico a nivel nacional, que hace varios años que ya no existe, desde la Concertación, que se eliminó el último, las inmobiliarias tienen la potestad para construir donde casi se les pare, donde se les antoje. Donde se les antoje. Quiero dar un ejemplo de la inmobiliaria Aitúe, que es propietaria de un político de Renovación Nacional, que aquí en Concepción, en el pleno centro, quiere instalar un megaproyecto de departamentos sin considerar el impacto que eso generaría para, por ejemplo, la cantidad de autos, el vivir la en conectividad. Y no solo eso, estamos hablando de que hoy día se diseñan departamentos pensados cada vez más pequeños, o sea, colocando familias a vivir en espacios menor a los 30 metros cuadrados. O sea, cada persona, hay estudios dicen de que una persona, para que pueda vivir bien, tiene que vivir por lo menos en un espacio de 30 metros cuadrados. Y si uno coloca una familia en un espacio de 30 metros cuadrados, claramente no se puede tener una calidad de vida óptima. No, sí, muy bien decían algunos habitantes de lo que se ha construido en Chile, que el vecino de acá escuchaba hasta un suspiro del vecino de al lado. Ah, bueno, ¿eh? Es cosa de acordarnos de la película una película chilena, ¿cierto?, que hace un tiempo atrás se hizo bien famosa, en donde aparecía lo que sucedía y que es la realidad de los condominios sociales. Pues. Bueno, agregar... ¿Cómo se llama esa película? Esta de la lavadora. Bueno, hagamos el concurso para la gente, porque la gente no, en una de esas nos está escuchando. Si se la sabe. Claro, que nos puede ayudar. Nos pueda llamar y nos diga cómo se llamaba la película chilena. En donde hablábamos de las viviendas sociales, la escena de la lavadora, ¿cierto? Que a la gente jamás se le olvidó. La escena de la cancha con el auto al medio. Bueno, nos puede llamar al 41-22-22-363 a ayudarnos con a saber cuál es el nombre de esta película. En realidad, a mí igual siempre me interesa conocer nombres de películas que no he visto. No es película, esto es una realidad. Una vecina tuvo que hablar con la vecina de al lado. Y le dijo que, ¿por qué, por favor, no alejaba un poquito más el catre del departamento de ella? Porque en la noche, cuando ellas se afanaban mucho, no podían dormir los de al lado. Es que usted, Ricardo, si lo que pasa es que la señora se ponía a hacer el aseo en la noche, pues no tenía otro horario en que hacerlo, entonces movía la cama, movía los muebles, usted... ¿Cómo? Pero es que cosas. En el fondo le decía, sobre todo, los suspiros tan prolongados y fuertes y gemidos, decía, chupaya, tenía que haber sido muy pesada la enceradora. Sí, pues era bien pesada la enceradora. Sí, los muebles eran antiguos y pesados. Po. Bueno, parece que tenemos una llamada entrante. No es para nosotros. No. Bueno, entonces, Bueno, yo quería agregar ahí, sí, efectivamente es cierto la importancia que deben tener los planos reguladores. Primero por la segregación, como bien decía, mencionaba adelante, porque eso hace que los barrios, cierto, las comunas vayan creciendo, pero no en un sentido de integral en realidad, en donde vamos colocando familias sin tener acceso y mucho más inmediato a todo lo que son los bienes y los servicios, más que nada de lo que es la comuna encima, la metrópolis más central. Pero lo otro importante es recordar lo que pasó hace unos años atrás en Chiguayante, por ejemplo, en donde instalaron, cierto, en la avenida Manuel Rodríguez, un edificio de aproximadamente veintitantos metros, con veintitantos pisos también de altura, que luego de la instalación de ese edificio, la gente de Chiguayante se organizó, ¿ya? Y lo que hizo fue lograr que la municipalidad no instalara edificio y regulara y no instalara edificio, por lo menos en gran parte de la avenida Manuel Rodríguez, de no más allá de 8 pisos. Con características específicas para su construcción. Entonces, acá en Concepción entiendo que también se está generando esto del plano regulador, que a lo mejor va a venir en algún minuto, ¿cierto? Que no es el plano regulador que es estratégico regional, ¿cierto? Pero que en este caso, para la instalación de las viviendas o para la instalación de edificios y constructoras, necesitamos hoy día que realmente esto tenga más mayor claridad, que tenga condiciones mínimas, que también esto sea integrador tanto de las familias, que si nadie dice que estamos en desacuerdo que haya nuevos proyectos inmobiliarios, lo que sí se solicita, yo creo, es que por lo menos sean dignos para que la gente pueda desarrollar su vida con un sentido de bienestar, tanto personal, familiar, individual, y que esto tenga relación con lo que significa el derecho humano básico. Claro, en un gobierno que hubo un tiempo pasado donde había un doctor de presidente de la República que fue, digamos, derrocado, decía la derecha, por ejemplo, estamos en el tiempo de la farra. Yo invitaría al señor ministro de la Vivienda a que recorriera el país y viera todos los edificios que se construyeron en el tiempo de la farra. Aquí mismo, Pedro del Río, Sañarto, ustedes ven, conocen los bloques de departamentos, de 4 pisos nada más, pero de una solidez que hoy día me atrevo a decir que ninguna construcción le iguala. Así es. Porque en esos años se construía bajo una ley que se llamaba control de calidad. Y ese control de calidad hoy día, por lo que veo, no existe. Recordemos acá nomás cerca del Biobío, el Alto Biobío, cómo se destruyó un edificio entero de departamentos. Y acá en Pedro del Río nuevamente están construyéndose, están construcciones de edificios. Sí, las que están al lado. Incluso no me atrevo a decir cuántos pisos va a ser el último que ya se inició la construcción. ¿Estarán algún día las construcciones bajo el control de calidad? Señor ministro, sería interesante. Y no solo de calidad, también en perspectiva o pensándolos para personas humanas que merecen una calidad de vida digna, una vida decente, o sea, tener un espacio para poder encontrarse y no vivir todos hacinados en pequeñas piezas que hoy día sí son los nuevos departamentos. Eso abarca toda la calidad. Ahora. Bueno, ¿les parece que vayamos a una pausa musical o no? Exacto, me quitó la palabra. Si ni siquiera te alienta a abrir una sola ventana, no dejes que tu alma se seque, recobra su antigua esperanza. Si una tarde cualquiera recorres la estrecha vereda, si respiras profundo y no hueles lo que te rodea, detente un segundo. respira, tu sangre recobra la vida, porque siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Siempre hay tiempo para volver a empezar lo que nunca pudiste terminar. Si la luna te guiñe, no causa en ti alegría, ni recuerdos de amores, nostalgias de días mejores. Aprieta la mano en tu pecho, destruye los malos momentos, porque siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Siempre hay tiempo para volver a empezar lo que nunca pudiste terminar. Siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Siempre hay tiempo para volver. Lo que nunca pudiste terminar. Estamos de regreso con el programa Directo al Grano por Radio Espacios FM 107.3, en compañía de Don Ricardo Sáez, Elena Morales y quien les habla, Rodrigo Flores. Bueno, seguimos avanzando con el programa y Elena nos trae un tema de contingencia. Elena. Me da el pase. El pase gol. El pase gol. Hoy no me escucho, ¿eh? Ahora, ¿estoy sonando? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya. Bueno, la verdad es que la jornada de ayer fue bastante difícil para nosotras las mujeres. Según la última encuesta realizada por la Fundación Miles, hubieron hasta el último trimestre 88 casos de violación atendidos en el servicio público. Y ayer el Tribunal Constitucional, que es últimamente reconocida como la Cámara Chica, ¿ya? Porque está tomando todas las decisiones que los demás, no sé qué está pasando con las personas que debieran tomarla en los espacios que tienen para ello, que finalmente hacen que todo llegue allá y que estas ¿cuántos son? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Los de la diez. Tribunal Constitucional? Diez. Son diez, perdón. Terminen, ¿cierto?, decidiendo lo que todo Chile quiere. Y es por eso que ayer en la implementación sobre la objeción de conciencia que se estaba discutiendo y que se discutió por todo este año, ¿cierto? Pasó por el Tribunal Constitucional por la implementación de la ley de aborto en tres causales, objeción de conciencia, como bien les decía, en lo más específico, ya este documento que este gobierno fue el que lo creó, al cual asistieron y estuvieron abiertos más de 130 organizaciones realizando los alegatos pertinentes para defender esta objeción, para defender el derecho a no constar con la objeción de conciencia. Y aún así, el Tribunal Constitucional lo que definió fue que iba a asumir lo que este gobierno, que era válido lo que este gobierno, el instrumento que este gobierno había creado. Esto realmente es lamentable, sobre todo para nosotras las mujeres, ¿ya? Cuando el TC, ¿cierto?, que es el Tribunal Constitucional, acoge este requerimiento de inconstitucionalidad del protocolo presentado por Chile Vamos en un simple afán de no dar curso a esta ley legítimamente promulgada. No sé si tienes más información sobre qué implica, o sea, el que se haya en el fondo rechazado este nuevo protocolo. A ver, lo que implica en sí, en el hecho concreto, es que las mujeres, cuando vayamos a atendernos por X razón, ya la objeción de conciencia va a definir que todas las personas del equipo médico que hayan firmado la objeción de conciencia simplemente no puedan realizar el procedimiento para apoyar a esta mujer que está en la solicitud, o a esta joven que está en la solicitud de que la atiendan por una posible violación, o que es la causal, la que más provocó cierto problemas al momento de aprobar el proyecto de ley de aborto en tres causales, y por el que más hubo show, voy a decirlo así, porque lamentablemente fue eso lo que se planteó inclusive desde las iglesias evangélicas. Esto es complejo, es duro para todas nosotras las mujeres, entendiendo que además el gobierno hoy día, y que me llamaba eso mucho la atención, ya, yo no sé si vieron una noticia que hablaba sobre, yo casi me espanté la verdad, que dice que el gobierno evalúa tipificar el delito de violación según el grado de resistencia de la víctima. No. Entonces, esto salió en el desconcierto hoy día. Para mí, realmente, esto es aberrante. O sea, estamos diciendo, este gobierno piensa todavía que hay violaciones que no son violaciones. ¿Se acuerdan de los dichos anteriormente cuando estábamos discutiendo el proyecto de ley de aborto y salieron con que habían violaciones que no eran violentas? Entonces, cuando hablamos de la resistencia de la víctima, ¿y qué pasa, me pregunto yo, con aquellas niñas que son víctimas de estupro? ¿Dónde queda ese tipo de delito? ¿O qué pasa con aquella mujer que está siendo amenazada por cualquier motivo? Porque por el tema de los hijos, por el tema económico, como me ha tocado escuchar en varias ocasiones, en donde hay mujeres que son sus ex esposos, incluso, claro, lo que hacen es que las amenazan con no darle el dinero de la pensión o del dinero que ellos les van pasando mensualmente si es que no se acuestan una vez con ellos mínimo dentro del periodo que ellos además estipulan. Entonces, es una, para mí realmente es esto una locura lo que está presentando este gobierno. Yo no sé qué realmente es lo que tienen en la cabeza cuando están pensando en que nuevamente ponemos en jaque esto de que las violaciones prácticamente no son violentas. O sea, cualquier acto en donde yo no lo consiento es una violación hacia mi cuerpo, hacia mi persona, hacia lo que yo soy. Esto para mí es realmente, yo estoy, no voy a decir indignada porque creo que le queda corto. O sea, esto a mí, hay mujeres que lo hablan desde la rabia. Yo creo que a mí esta noticia sí me da rabia. Y me al mismo tiempo me hace estar aquí en la radio diciéndole a ustedes mujeres, a ustedes chiquillas, esto no lo podemos dejar pasar. Porque si nosotras dejamos pasar esto, el día de mañana, ¿qué nos van a pedir? ¿Qué nos van a venir a exigir? Si nosotras hoy día somos el 51% de la población. Si nosotras hoy día somos capaces de llevar el pan y la plata para comprar el pan todos los días, ¿por qué razón no podemos decidir en nuestro cuerpo, por nuestro cuerpo, lo que nosotras queremos e incluso decir que alguien nos daña? ¿Por qué hoy día no podemos hacerlo? Entonces, esto es tremendo. Realmente tenemos que hacernos cargo. Hoy día en Santiago muchas mujeres se movilizaron afuera de la Moneda, si es que no me equivoco, debido a este tipo de acciones. O sea, esto es avergonzante, es de verdad. Me quedo corta con las palabras y la sensación que me produce desde que se me eriza la piel en pensar en aquellas niñas que hoy día pueden resultar ser víctimas de estas situaciones y que nadie realmente se haga cargo. No. Bueno, violación siempre viene desde un uso de la fuerza. No necesariamente, no, también desde el engaño y la extorsión. Pero de todas las maneras eso ya es una fuerza. Engaño, extorsión, amenaza. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchos casos como lo que antiguamente, bueno, salió un caso muy famoso en Estados Unidos donde hubo una chica que hace poco salió la resolución, de hecho, que estuvo más de como 18 años, estuvo en la casa escondida, el tipo la tenía escondida. Claro. Pero resulta que él la llevó a esa casa justamente diciéndole, comprándole cosas, diciéndole que era bonita, la acercó a él y después la secuestró y la tuvo 18 años secuestrada. Entonces, ese tipo de él no inició con violencia. Para que haya un hecho de violación, Ricardo, no es necesario que haya violencia. Inclusive el hombre que es, ¿cómo se dice en este caso? Patológicamente, porque finalmente hay un desorden de la personalidad, ¿cierto? Entonces, ¿algún trastorno de personalidad? Sí, este hombre lo que hace que es una manipulación a tal punto que él es capaz de controlar sus instintos y todo para lograr lo que realmente él desea, ¿ya? Y por lo tanto está dispuesto a todo. Pero desde el momento ya de primera la lleva con engaño, pero después ya hace un uso de fuerza en realidad al tenerla contra su voluntad, pues. Claro, pero ¿y qué pasa con aquellos casos que en su mayoría acá en Chile son las familias, por ejemplo, los papás, el hermano, el tío, el padrastro? Hay una manipulación emocional también en el cual se le dice, oye, si tú le cuentas, por ejemplo, a tu mamá, va a tener tal repercusión con tus hermanos, bueno, es una amenaza, chantaje. Es una amenaza. También quería comentar el caso que pasó en Estados Unidos de una joven que se encontraba en una pieza junto con su pareja y unos amigos, en lo cual ella se va a acostar y después queda con otra persona acostada en la cama y esa persona empieza a toquetearla, a desvestirla, y esta niña piensa que es su pareja. Y después se da cuenta, cuando ya todos se habían retirado, y que estaba esta persona allí, que no era su pareja, sino que era uno de los amigos de su pareja, y que claramente la había violado, y ella, engañada en el fondo, sin tener el consentimiento, se da cuenta después, ya ha terminado esto. Lo que pasó enseguida fue denunciado a esta persona, se constataron las lesiones, pero la justicia absolvió a este hombre, al agresor en este caso, siendo que el agresor mismo reconoció que fue sin el consentimiento, mantuvo estas relaciones hizo este acto sexual sin el consentimiento, lo cual se constituye como una violación, pero para ese estado en particular de Estados Unidos no fue así. O sea, tenemos una justicia cómplice. O sea, lo que pasó con el caso Manada en España es un ejemplo muy claro de eso. Sí. No, yo no sé qué más está esperando hoy día la justicia. la justicia penal en sí, los jueces, la formación que están teniendo realmente a los estudiantes y las estudiantes de derecho hoy día es necesario. Yo sé que existen agrupaciones como el ABOFEM, por ejemplo, que es una asociación, ¿cierto?, de estudiantes y abogadas feministas incluso acá en Chile, pero es algo más nuevo. Aún así hay una necesidad de formación en temas de género absolutamente que son impresionantes y que se requieren desde ya para poder fallar, porque... Bueno, pero yo voy, ¿qué pasa con los que legislan? Los legisladores. Eso estaba diciendo yo, po. Por eso. Son puros hombres. ¿Quién hace bastante? Son puros hombres, po. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿O qué puede pasar? ¿O qué va a pasar? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Lo que estaba proponiendo, o sea, que realmente hoy día a los estudiantes de derecho y estudiantas de derecho se les pueda enseñar cómo es el enfoque de género, en qué consiste la perspectiva de género, para que puedan conocer también desde el resto, además, qué pasa con las personas trans y el resto de los otros géneros, o sea, cómo son tratados los casos cuando surgen hechos concretos con personas de géneros distintos a lo que conocemos o como dicotómico entre hombres y mujeres. Entonces, hay que tomar resguardo. Hoy día la sociedad se conforma de maneras distintas, por lo tanto debemos, nuestras leyes también tienen que ser representadas para todas las personas. Bueno, humanas y no humanas. Ahí es un trabajo de las bancadas de todos los señores que están legislando en este país. Y bueno, lamentablemente hoy día, más allá de las bancadas, tenemos un problema más grave, que es el rol que está jugando el Tribunal Constitucional, que hoy día se pone para defender los intereses y la iniciativa que presenta Chile Vamos, que es la coalición que hoy día está gobernando y que hoy día sale victoriosa con este fallo del Tribunal Constitucional, en el cual se echa abajo el protocolo de objeción de conciencia, dándole la posibilidad sí a los diferentes organismos que entregan, que se hacen cargo de la salud privada y pública, de objetar la conciencia en el fondo para realizar el procedimiento del aborto bajo las tres causales. Y que hemos visto ya esta discusión desde antes, donde hay casos de hospitales, de clínicas, en el cual la objeción de conciencia de los profesionales ahí es total. O sea, se le restringe totalmente el derecho a cualquier persona que vaya a esa institución a solicitar un aborto bajo las tres causales. Entonces, tenemos una ley que claramente hoy día queda coja y que significaba ya un pequeño avance y que lamentablemente hoy día ha retrocedido. Pero este Tribunal Constitucional ya viene desde hace mucho tiempo. Fue creado por el expresidente fallecido ya, Eduardo Frei Montalva. ¿Qué pasó entonces con la concertación, con la nueva mayoría? Primer presidente de la democracia, con grandes palabras, Patricio Elwin Azócar. ¿Por qué no se eliminó este Tribunal Constitucional? Y después con la nueva mayoría también, ¿por qué se siguió manteniendo? De la misma forma que hasta hoy día tenemos la Constitución, nomás. Claro, si no pudimos cambiar la Constitución, claramente no pudimos echar abajo el Tribunal Constitucional, claro. Pues compañeros, sí. Pero pudo haberse presentado un proyecto de ley, entonces, y ahí el gobierno tenía que haber explicitado quiénes eran los que aceptaban y quienes se oponían, porque el Tribunal Constitucional para mí no es una tercera cámara o una pequeña cámara, para mí es una dictadura, porque no tiene apelación. Así es. Lo que el Tribunal Constitucional dictamina queda ahí para ser. Que la idea era no usarlo para casos muy específicos, y resulta que ahora está todo llegando, lo que no resuelven las otras cámaras está llegando allá. Entonces al final hoy día se transforma en un instrumento que no es representativo de la realidad de las mayorías. Entonces Chile ya no se rige por los tres poderes del Estado, se rige por cuatro poderes. Y uno extra poder. Yo creo que en cierto modo se sigue rigiendo por el mismo, el mercado. Claro. Bien. Vamos a un espacio musical.

tiemblas, tierno querubín. Te dejo mi saco gris y camino junto a ti. No, no llores así. Estamos de regreso con el programa Directo del Grano por Radio Espacios FM en esta tarde de día viernes, ya siendo las 6:03. Nos encontramos en el programa Directo del Grano junto a don Ricardo Sáez, ya su fiel panelista de tantos años, de tantos combates, también con nuestra compañera Elena Morales y quien les habla, Rodrigo Flores. Y también saludar a nuestro compañero y amigo Juan Carlos en Las Perillas. Estuvimos conversando varios temas. Lo último que estuvimos hablando, bueno, del fallo del Tribunal Constitucional. Y ahora vamos a conversar brevemente sobre un par de temas que teníamos ahí un poco en el tintero, que tienen que ver con... Una buena noticia. Una buena noticia, claro, sí. Algo para alegrar la semana, ya que hemos estado hablando de temas bastante polémicos y bastante... Duros para la ciudadanía, sí. Y la verdad es que no todo es tristeza, no todo es terror, sino que una luz de esperanza sale desde Recoleta, exportando también iniciativas ya hace bastante tiempo desde las farmacias populares, las librerías, la óptica, Recoleta. Y como comentaba Elena la semana pasada, el tema de la Universidad Abierta de Recoleta, que tiene el objetivo de entregarle, redistribuir, democratizar el conocimiento, que quizás no se puede entender, pero es llegar con el llevar el conocimiento a los sectores más alejados del conocimiento académico, científico, técnico, y que salió hoy día en las noticias a propósito de un avance que tiene que ver con el convenio que lograron realizar con la Universidad de Santiago de Chile para poder implementar esta iniciativa que busca entregarle el conocimiento no solo a los jóvenes, sino que partiendo desde el mundo secundario hasta el adulto mayor. Si bien no ofrece licenciaturas, ni títulos, ni grados, creo que sí va a ofrecer algún tipo de certificación técnica. Sí. ¿Cierto? A través de los convenios con las universidades, con instituciones que hoy día esté trabajando. Claro, entonces ya vemos cómo está avanzando, cómo ha sido una iniciativa muy bien recibida por parte de la ciudadanía, que también se ha demostrado en la experiencia de otros países, han sido iniciativas muy, muy bien acogidas por los ciudadanos. Sí, te ayudo un poco con eso, Rodrigo. Mira, contarte que la Universidad de Santiago, USACH, durante esta jornada acaba de firmar un convenio en conjunto con Daniel Jadue, alcalde edil de Recoleta, ¿cierto? En donde han avanzado en, como bien decías tú, democratizar el conocimiento a través de diferentes áreas. Y dentro de esas áreas está la interculturalidad y las migraciones, salud para vivir mejor, ahí me imagino que Ricardo se va a notar al tiro, ciencias y nuevas tecnologías, artes, culturas y humanidades, y formación para el trabajo. Entonces yo creo que, bueno, el rector, ¿cierto?, de la universidad, doctor Juan Manuel Solés Isit, y la vicerrectora de vinculación del medio, la doctora Karina Arias Yurich, han sido también un pilar fundamental en este nuevo paso que está dando la UARP, Universidad de Recoleta, Universidad Abierta Recoleta, porque no cualquiera alcalde hoy día está promoviendo este tipo de iniciativa. Yo creo que sí hay muchas municipalidades que hacen diferentes cursos, que hacen talleres, que te invitan, ¿cierto?, a poder crear, a poder recibir conocimiento, ¿ya?, de distintas áreas. Lo que sí creo que Daniel Jado está haciendo acá es decir, oiga, pero si tengo por aquí cursos, este curso que hace tal departamento, el curso que está haciendo el departamento de este otro lado, la dirección de aquí, la de allá, bueno, ¿por qué no ordenamos este cuento y llevamos para las escuelas? Porque nuestras escuelas son municipalizadas, entonces llevemos a la escuela municipalizada, ocupémosla, pero con gente que hoy día esté interesado en conocer sobre temas específicos, y en este caso a través del convenio que hacen con la USACH, ¿cierto?, en estas cinco áreas que bien comentábamos delante. Claro. Y también, bueno, hacen una convocatoria a nivel nacional para convocar a profesionales que quieran participar y hacer clases de manera voluntaria. O sea, ya mencionábamos en la semana pasada que Alejandro Guillé se había anotado para poder dar una clase sobre participación ciudadana. Carol Cariola, claro, durante esta semana, ¿cierto?, también está postulando para dar cátedra sobre ella es matrona de profesión, por lo tanto ahí va a entregar conocimientos desde su área, que es profesional y técnica. Pero así también hay varias otras personalidades que hoy día están a la fila, ¿cierto?, en esta postulación, y ha sido bastante bien recibida. A mí realmente me ha sorprendido. Además que, pucha, qué rico tener esta oportunidad para la gente que no tuvo la posibilidad de ir a estudiar a la universidad, no porque no tuviera conocimiento, sino que porque en esos tiempos a lo mejor no estaban las lucas para hacerlo, sí, no estaban las facilidades, y además esto da la opción a que hayan otras formas, otros tipos de formación y educación para la comunidad. Así que felicidades por el alcalde Jado y todo el equipo de Recoleta con el que hoy día él trabaja. Así que, bueno, pero el alcalde Jado es ya un alcalde fuera de serie, ¿cierto? Sí, pues, no, innovación, como dice ahí. Claro, y cuéntame una cosa, para conocimiento de todos nuestros radioescuchas. ¿Qué significa la sigla USACH? Universidad de Santiago de Chile. De Santiago de Chile, pero esta no se va a proyectar hacia provincias. No, es que la USACH es la Universidad de Santiago de Chile, que existe como ente, ¿ya?, como ente de universidad. ¿Ya? La UAR, o sea, claro, la UAR, que es la Universidad Abierta de Recoleta. Es de un municipio. Es la de, ¿sí?, es la UAR la que dice usted si acaso se podría proyectar al resto. Yo creo que no, yo creo que en este caso es de Recoleta. ¿Ya? Según el Ministerio de Educación, que de hecho yo creo que las primeras de Jadwe dice que sale con la Universidad de Recoleta y que la está llevando a la práctica, e inmediatamente la primera crítica del Ministerio de Educación fue que no era válida la forma en que ahí se iba a enseñar. pero ya existiendo convenios con universidades como lo que se está creando hoy día, claramente le va a cambiar el perfil a todo lo que el ministro se le ocurra. Pues, sí, no, y lo, se volvió el nombre del ministro. Lo otro es que Jade plantea de que como es una universidad abierta, está abierta para quien quiera de todas las comunas que puedan ir hacia allá y participar de las clases presenciales en los establecimientos municipales de Recoleta, allá en Santiago, pero que también iban a generar una oferta educativa no presencial de manera online. Sí. Y esa va a estar disponible a quien quiera. A nivel nacional. Ahí es donde podría entrar yo. Sí, pues. Claro que sí. Claro que sí. Para todas las edades. Sí. Y es énfasis también al adulto mayor, que hoy día tiene pocas posibilidades de adquirir mayor conocimiento. Y eso también lo ha sabido aclarar José Massa, que es uno de los premios nacionales que está siendo parte del equipo que está liderando esta propuesta de Universidad Abierta de Recoleta. Parte del directorio. Sí, acá dice, acceso a una pluralidad de saberes y disciplinas a través de actividades docentes de investigación y extensión orientadas a facilitar el desarrollo integral de sus estudiantes en un entorno cultural basado en la colaboración y la participación ciudadana e innovación. Así que un aplauso. A Daniel Jade le vamos a dar el aplauso. Muy bien. Y a todo el equipo que está detrás, si no hay que... Sí, pues. No hay que caer solo en personalismo. Pero, a ver, yo estaba viendo hoy día unos avisos en la prensa regional. ¿Qué pasa con esto? Paro de funcionarios, pasando un tema, digamos, de un tema a otro, porque somos un poco misceláneos, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. Paro de funcionarios del Mineduc obliga a reorganizar procesos internos. Movilización por despido ya cumplió una semana en la zona. Los dirigentes exigen la restitución de los trabajadores despedidos. Seremi busca seguir entregando servicios. Cuénteme una cosa, despidos, ¿y dónde quedó la promesa de tiempos mejores? Tiempos mejores, alegres corazones y millón de empleos. ¿Dónde queda eso? Yo quiero... ¿Sabe qué? Antes de empezar con eso, yo voy a empezar con otra cosa que tiene que ver con los tiempos mejores y que a mí me llamó mucho la atención, porque resulta que este día lunes, ¿cierto? Las encuestas y la desaprobación del presidente aumentó 11 puntos en noviembre. Eso significa que llegó hasta el 60% según la encuesta consultora Criteria Research, publicada este jueves, que refleja cómo el crimen de Camilo Catrillanca y el factor económico le han pasado la cuenta a la moneda. Pero quería mencionar lo siguiente. Yo encontré de una desvergüenza absoluta que el presidente Piñera defendiera los tiempos mejores con la siguiente frase: lo que pasa es que la gente siempre tiene expectativas mayores que la realidad. O sea, eso fue lo que contestó. Qué terrible. O sea, el presidente se incluye también en eso, porque habla de la gente. Sí, pues. Yo creo que él es uno de los principales que está efectivamente. Él no se considera gente. No, o sea. Y además que salió en Emol. Sinvergüenza. Salió en Emol, en su propio diario. O sea, estamos hablando. Pero sí, cuando fue presidente en el gobierno anterior, y le preguntaron en una entrevista de canal de televisión, el que era mismo propietario, él, bueno, dijo: todas las promesas no se pueden cumplir. ¿En qué quedamos entonces? Sí, no, yo... Yo creo que hay que decirlo directamente al grano de eso. Que nuestro presidente es un mentiroso y un sinvergüenza. Yo corrijo, es el presidente, no es mi presidente. Claro. No es mi presidente, pero sí. Directo al grano podemos decir que le quedó grande de nuevo el cargo. El cargo, sí. Además que, señor presidente, si para gobernar hay que gobernar con todo, ¿cierto? Pero con un gran equipo detrás. y usted cada vez se está quedando con menos gente. Y además de quedarse con menos gente, ¿qué le está pasando a su gente? ¿Cuál es el tipo de profesionalización técnica cuando tiene 2.700 trabajadores a la fecha y trabajadoras fuera del Estado, fuera del gobierno? A 2.700 aumenta la cifra hasta ayer. A mí me parece horrible. 2.000 despidos en el último trimestre. 2.000 despidos solamente en el último trimestre. Siendo que la campaña dijo que los funcionarios que hicieran bien su trabajo, supuestamente, no tenían que tener ningún miedo, que iban a tener su puesto de trabajo, y eso claramente fue una mentira para con fines electorales. Y claramente aquí hay un interés de un presidente que representa a los empresarios de desmantelar el Estado, que esa ha sido siempre su principal estrategia, desmantelar el Estado, que hoy día sin los trabajadores públicos disminuye su capacidad efectiva para asegurar los derechos y facilitar esto para todas las personas. O sea, es tremendamente preocupante, y aquí, bueno, fuerza a nuestros compañeros que están en la NEF ahí dando la pelea, que han generado movilizaciones a nivel nacional, a los compañeros de la CUT también. Y hablando de las movilizaciones, también quería saludar al sindicato número uno de trabajadores de la Universidad de Concepción, que hace pocos días atrás logró sacar a más de 200 de sus trabajadores a la calle en la lucha que están llevando en su proceso de negociación colectiva por el reajuste de salario y mejores en las condiciones laborales y sindicales, que es un temazo. O sea, una de las partes que están pidiendo es que puedan tener un horario más decente para poder tener reuniones del sindicato, por ejemplo. Yeah. Cosas que deben estar aseguradas, y que en otros países tienen muchos mayores derechos sindicales que los que tenemos hoy día en Chile. O sea, sí, pero estamos las prácticas antisindicales son aberrantes acá en Chile a través del empresariado. O sea, yo jamás me voy a olvidar de Claudio Santander cuando él decía que los sindicatos, director del MB Clinical, de la clínica universitaria, decía que los sindicatos lo único que hacían era hacer retroceder a la empresa. Y eso lo dijo si no me equivoco, fue en el canal regional en el año 2014. Después le tocó enfrentar todo este nuevo proceso, ¿cierto?, de que casi la clínica quiebra. Bueno, esas son las prácticas y lo que él esperaba con ese tipo de pensamiento, que al final la clínica casi se va a la quiebra. O sea, en Europa hace rato descubrieron que el sindicato es necesario, y en otros países, no solo de Europa, que el sindicato es necesario para sacar adelante la empresa. O sea, uno necesita tener a los trabajadores organizados. Así es. Y acá nos dice que no más despidos misóginos. Misóginos, ¿cierto? Así es. Pero ¿dónde entonces va a aplicar las contrataciones de nuevos trabajadores si está echando a los que existen actualmente? Y pasando, siguiendo otro tema, estuvo el miércoles pasado, ¿no? Un programa, Llegó tu hora, del canal nacional, ¿cierto? Yeah. Donde le hicieron varias preguntas y todo. Pero también me parece muy extraño donde se tocó ahí el tema de carabineros, dientes y muelas, defender las pensiones de carabineros. ¿Qué significan los dientes y muelas? Para mí las muelas son aviones Hawker Hunker que bombardean una moneda con su presidente adentro, que después se encuentra, entre comillas, suicidado. Los dientes serían entre incisivos, caninos y otros tanques repartidos por todas las ciudades principales de Chile. Metralletas, detenciones, torturas, todo eso. Y también, aparte de todos los gastos que hacen para hacer un cambio de mando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que ha sido bastante ya publicitado esto, gastar más dinero que el que se gastó en el cambio de mando del presidente de la República. Este presidente, señor Piñera, va a seguir permitiendo tanto uso y abuso del poder de los sectores que tienen las armas en sus manos. Claro, y hay nadie ha sido capaz, ningún gobierno se ha propuesto, después de todos estos años de intento de democracia, de tomar el toro por las astas y entrar a intervenir y reformar las Fuerzas Armadas en Chile. Ese es un tema, es un temazo. O sea, las Fuerzas Armadas hoy día cuentan con una autonomía que no corresponde a un gobierno democrático. O sea, se espera que el ejército y las Fuerzas Armadas estén al servicio de la ciudadanía y no viceversa, y no que hagan usufructo, que no se enriquezcan a través de nuestros impuestos. O sea, ellos gozan de tremendas pensiones, de tremendos privilegios, más encima desfalcan las arcas fiscales. O sea, tienen un... O sea, es un temazo, o sea, pero no hay nadie que hasta el momento se haya puesto los pantalones bien firmes para poder entrar a reformar el tema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que... Claro, sí. Y lo otro que... O sea, perdón, Ricardo, siga. Carabineros, servicios civiles, por ejemplo, investigaciones, militares, aviación, la Armada, Marina. Con 20 años de servicio pueden salir retirados con jubilación. Claro. Y después pueden... seguir trabajando. Volver a trabajar recibiendo, sí, primero la pensión y después recibiendo sueldo igual. Sí. Carabineros hace menos años, sí, pues. El resto... Bueno, sí, es la no última está... rama que se formó también. Y lo otro es que... Estaba Jacqueline Van Rysselberg en ese tiempo. Ya. Y lo otro es que... trabajan hasta los 20 años, como decía, y legalmente con 30 años de servicio pueden salir retirados, jubilados. ¿Y por qué tanta diferencia cuando los civiles, trabajadores civiles, trabajan más de 40 años y aún no pueden jubilarse? Y mínimo 45 horas mensuales, o sea, semanales, Ricardo. Porque yo creo que el trabajo de ellos es trabajo pesado, no es nuestro. Ay, ay, ay. Porque construir industrias, construirlas y hacerlas funcionar, caramba, que es pesado. Claro que y sí. Y también los trabajadores civiles trabajan turnos a intemperie, bajo la calor, bajo el agua, bajo el frío. ¿Y por qué no tienen mejores, digamos, o no recuperamos los derechos que se habían adquirido durante tantos años de esfuerzo? Bueno, estamos en la sintonía de recuperar y avanzar en eso. Y bueno, estamos llegando ya casi al final del programa, sí. Y no quería irme antes de hacerle una invitación, ya que mañana con la Brigada Muralista Ramona Parra vamos a estar ofreciendo un taller gratuito auspiciado por... el área cultural de San Pedro de la Paz, en el Parque Laguna Grande, que queda de aquí, bueno, cruzando el puente y tomando la Rengolienturo. Bueno, en el Parque Laguna Grande desde las 9 de la mañana en adelante, particularmente el taller de muralismo desde las 10. Van a haber diferentes talleres gratuitos para la gente, de literatura, slackline, calistenia, K-pop, yoga, Afro Brasil, percusión afro, y claramente muralismo, con nuestra brigada allí trabajando en el sector del muro de escalada. Para quienes quieran sumarse, están cordialmente invitados e invitadas a esta actividad gratuita, que gratuita. Hace falta. ¿Y eso quién lo organiza hoy? La Corporación Cultural de San Pedro. De San Pedro, mira, sí, de San Pedro de la Paz. Muy del municipio. Bien, excelente. San Pedro, claro. Sí, mañana van a haber hartas actividades en San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz. Bueno, yo comentar, porque nos saltamos entre la... yo sé que estamos terminando, pero es importante mencionar, porque la gente ha visto las noticias y le ha salido por aquí, por allá, los chalecos amarillos. los chalecos amarillos en Francia, los chalecos amarillos en España, la organización de la gente, la capacidad, cierto, de decirle al Estado, a Macron, cierto, de la población, sabe que no queremos que nos siga subiendo la bencina, no queremos que nos siga subiendo los combustibles de ningún tipo. Pero yo me pregunto, en Chile, ¿nos suben el pasaje, no han subido el pasaje de locomoción? Vamos en 520 pesos. En cualquier minuto ya va esto a llegar a 550 sin problema. Las líneas de colectivo van a subir su valor también del precio del pasaje. ¿A cuánto vamos a llegar? Además de eso, sin contar con todo lo que significa el sector, se me olvidó la palabra, Rodrigo, ayúdame tú. El automovilístico. Ya, claro. Ahora, hay un tema con eso, porque hay que aclarar los hechos, igual que el inicio de esta movilización fue orquestada por gente de ultraderecha. Así es. Porque por un lado está el tema de la industria automovilística, del uso del combustible fósil, y esta iniciativa del proyecto de subirle el precio a los combustibles tenía relación con el Acuerdo de París para poder combatir el cambio climático. Entonces claramente habían intereses de las empresas metidas allí, movilizando gente que, más allá de representar a un pueblo completo, representaba un sector también. Sus propios también, intereses también. Sus propios intereses. Yo creo que la discusión tiene que ir más allá de lo mediático, que es que ves a la gente en París quemando cosas, sino que tiene que ir con el trasfondo. O sea, hay que dar una discusión sobre los combustibles fósiles, sobre cómo nos movilizamos hoy día. Por ejemplo, seguimos nuestros transportes siguen siendo en base a los camiones, que claramente funcionan en base a combustible. Claro. Está el tema de las carreteras, o sea, ya la Organización de Naciones Unidas está advirtiendo que la crisis, o sea, se viene para el 2030, se adelantó del 2050 al 2030, y es porque seguimos contaminando. Entonces ahí hay otro tema que quería poner para la próxima semana, porque el próximo viernes vamos a tener porque Chile empezar con este tema. No puede volver al transporte ferroviario. Claro, y eléctrico. Porque eléctrico con energía limpia, ¿cierto? Sí, podríamos señor. Tener nuestras condiciones da para un tren a lo largo de todo Chile que pudiese suplantar a los camiones. Bueno, pero eso también responde a la capacidad de movilización, como bien yo decía. O sea, podemos pensar muchas cosas, podemos encontrarnos con excelentes ideas, pero no tenemos regulaciones hoy día que vean de manera real lo que pasa con la protección del medio ambiente. No contamos con regulaciones que sean internacionales, pero que al mismo tiempo nos digan, ¿saben qué? Sí, hasta aquí nomás. O que Chile se autoimponga regulaciones con un estándar sobre el estándar para cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Y nuestro paisaje. Eso hoy día lamentablemente no existe. Seguimos colocando hidroeléctricas, seguimos colocando termos, Claro, las termoeléctricas de Coronel, que bueno, la semana pasada tuvieron movilización los compañeros allá. Exacto. Porque y yo lo viví cuando fuimos a pintar allá, el que tengan un vertedero de ceniza, por ejemplo, al lado de una población, uno de los únicos vertederos en el mundo de ceniza, al alero de dos termoeléctricas gigantes que no ofrecen empleo, sino que ofrecen energía ni siquiera para la comuna, sino que claro, para empresa. Además. Entonces, yo creo que lo voy a dejar quizás para un tema que es recurrente y para profundizar en la próxima reunión semana con este programa, que el modelo de desarrollo de sociedad que nosotros pensamos para nuestro país, que hay que ponernos a discutir sobre cómo producimos, cómo nos organizamos, cómo se desarrolla la sociedad en relación a su ambiente. Porque ¿de qué sirve tener plata? ¿De qué sirve tener bencina y autos si después no vamos a tener que respirar, qué comer, qué tomar? Ahí dejo la pregunta. Hacia eso iba yo, Rodrigo. Muy bien, si por eso somos un tan buen trío aquí en la radio Espacios FM 107.3, directo al grano. Solamente me queda invitar a todos los trabajadores, jóvenes o no jóvenes, a honorarios. ¿Por qué? Aquí yo. ¿Ahí tú? Bueno, contarles que hay movilización nuevamente por el tema del trabajo digno. Hoy día seguimos con sufriendo, ¿cierto?, los mismos vejámenes como trabajadoras honorarias, yo también me incluyo, ¿ya? Porque nuevamente se comienza con los despidos y el día de la marcha va a ser el 11 de diciembre, el lugar y hora está por confirmar y dice que los honorarios debemos salir a la calle. ¿Por qué razón? ¿Qué es importante saber por qué razón los trabajadores honorarios salimos a la calle? Bueno, lo primero es porque nosotros queremos ser reconocidos en nuestra función como reales trabajadores del Estado, porque nosotros sí trabajamos bajo subordinación y dependencia, porque somos parte y somos los que más salimos a terreno y al mismo tiempo nos exponemos hasta que nos muerdan los perritos, como pasa en algunos lados. O andar arrancando los perritos, porque es verdad que uno arranca los perritos. No, son nuestros mejores amigos. No son tan mejores amigos. Son lobitos. Porque por eso le digo. Por eso le digo, si salimos arrancando de los perritos. No, sí. Es tremendo, uno los ve. ¡Guay! El mejor amigo del trabajador social y de la trabajadora social son los perritos. También porque dice que los trabajadores honorarios hoy día estamos criticando que se tendría un proyecto de ley que se debate en el Congreso donde se reafirmaría la obligación de autopagarse las cotizaciones previsionales pese a no contar con un contrato de trabajo. No tenemos derecho a licencias médicas, ni pre ni postnatal, fuero maternal, vacaciones, entre otros derechos, pero sí se nos obligará a pagar cotizaciones previsionales. En términos operativos, dice que pagaremos cotizaciones de salud y no podremos ejercer este derecho. Eso es increíble. O sea, ¿qué saco yo con que hoy día pague todas mis cotizaciones y después en mi contrato de trabajo no me dan permiso? Ni siquiera dice que tengo derecho a tener licencias médicas, y esto es casi desvergonzante. Pero ese es el premio que da la, comillas, democracia, cierro comillas. Miércoles. ¿Qué me dicen ustedes también de las empaquetadoras y empaquetadores de super, hipermercados? ¿Por los pañales, dice usted? Por todo. Oh, increíble. Las cajeras. Sí. De los supermercados que tienen que usar pañales. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Ciudadanía, amigos de Radio Escucha, de Radio Espacios, escúchenos. Porque estamos aquí todos los viernes hablando sobre temas que realmente a ustedes les interesan. ¿Para qué? Para que dejemos esta sensación de no movernos, esta sensación de no decir nada y de no criticar lo que nos pasa. Y de no hacer nada. Y no porque vamos a generar conflicto, no, señor y señora, sino que simplemente porque lo que nos interesa es que sí se nos considere como personas en esta sociedad que nosotros ayudamos a construir día a día. Así que eso es todo. Bueno, hemos llegado al término ya de nuestro programa y les dejo la palabra a nuestro amigo Rodrigo. Bueno, nada más que agradecerle a todos y todas quienes nos escucharon esta tarde de viernes en el programa Directo al Grano, darle un saludo a la gente aquí que se organiza, que sale a la calle a protestar por sus derechos, que lee las noticias de manera crítica y no se compra lo primero que lee, y que bueno, nos acompaña en las tardes de día viernes. Un saludo a todos ellos y ellas. También un fraternal saludo a los pobladores de aquí de Pedro del Río Señartu y a mis vecinos de allá de Pedro Valdivia Abajo. Un tremendo saludo y nos estaríamos viendo hasta la próxima semana, el día viernes, en el programa Directo al Grano. Bueno, yo me despido agradeciendo al al auditor que nos llamó, ¿cierto? Sexo con amor, el nombre de la película. Ah. Lo teníamos pendiente, Sexo con amor, así que lo invitamos a todos a recuperar lo que es el cine chileno, a aprovechar de compartir en familia y ver esa sensacional película que fue un clip en algún minuto. Un saludo a todos nuestros radioescuchas de Radio Espacios, directo al grano. Bien, sexo con amor, porque sexo solo no llena. Amor solo tampoco llena. Tiene que ser compartido. Estoy de acuerdo totalmente con el nombre de la película. Nos despedimos hasta el próximo viernes, si estamos con salud y vida. Chao, JC. Saludamos, agradecemos también la amplia colaboración de nuestro radiooperador, don Juan Carlos. Gracias, don Juan Carlos, y a todos los que nos han escuchado. Hasta el próximo viernes con este espacio musical. Nos despedimos.